En la radiografía amenizamos tus mediodías con música, entrevistas, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM Cantabria o escúchanos a través de internet en oidradio.com. La radiografía, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde en Oid Radio.